Fernández dijo que el rescate de Vicentín es estratégico para el desarrollo del país. Había en el medio un concurso abierto y en el concurso se anuncia la creación del Comité de Acreedores Externos. Representa el 40% de las deudas que tiene Vicentín. Y la verdad es que me preocupó mucho que alguien presente el countdown y esa empresa, que es una empresa muy importante en la Argentina, termine en manos de capitales extranjeros. Tengamos en cuenta que en Argentina hay 7 cerealeros y 4 de ellos son de capitales extranjeros. Que para nosotros ese mercado es un mercado muy importante porque gran parte de las exportaciones vienen por ese mercado. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Rescatar a Vicentín. Rescatarla de lo que es un camino seguro al precipicio, que termina o con la quiebra de Vicentín o con el pase de Vicentín a manos privadas y capitales extranjeros. Ciudad de Buenos Aires. 2 muertos y 169 nuevos diagnosticados en barrios populares en las últimas 24 horas. De esta manera, en estos sectores vulnerables de la ciudad ya suman 65 los decesos y 6.331 los infectados, el 42% del total del distrito. Además, las autoridades locales informaron que en todo el territorio porteño se detectaron ayer 563 nuevos positivos y 4 personas murieron. En cuanto a camas ocupadas en el sistema público, son 135 los pacientes graves, 594 los moderados y 2.071 los leves. Chaco. Capitanich anunció medidas mucho más restrictivas. La provincia ya suma 72 muertes y 1.326 infectados, 27 reportados ayer domingo, entre los cuales están la ministra de Seguridad y Justicia y las secretarias de Derechos Humanos y Géneros y de Desarrollo Territorial y Ambiente. El gobernador anunció la suspensión de los permisos de circulación desde este lunes para generar el máximo nivel de restricción. En esta nueva fase de la provincia, una de las más afectadas del país junto con el AMBA, Córdoba y Río Negro, Jorge Capitanich también anunció que se redoblará el licenciamiento en la administración pública y el aislamiento será obligatorio a rajatabla. Más información en telam.com.ar. De la gesta del gaucho Rivero a los combatientes del 82. De la resistencia de los 90 a la Argentina de hoy. Punto de partida. Con las patas en la fuente de la historia. En retiro lo marcaban para llevarlo al Potosí y así mismo iban quedando con 10 grados la temperatura actual, 14 de máxima para este lunes aquí en la ciudad y conurbano. Abrazo gigante para toda la audiencia de Córdoba, de Capilla del Monte, a través de una radio Muchas Voces. Y llevamos al móvil de esta mañana Ramiro Coelho. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Lucas Molinari? ¿Cómo anda usted? Bien, ¿dónde estás? Bueno, estamos acá en Palos y Wenceslao Villafañe, en la escuela secundaria acá en el barrio de La Boca, donde se está llevando a cabo la tercera jornada del programa Detectar. Este programa que está buscando y detectando acá en el barrio de La Boca y en otros barrios populares, casualmente personas con COVID, personas con síntomas, se están atendiendo acá. Por ahora no ha llegado nadie, están los preparativos, hay bastantes medios nacionales presentes, y está la presencia de todos los equipos de salud de los dos centros de salud que involucran el barrio de La Boca, que es el centro de salud número 9 y el centro de salud 41. Por ahora estamos con un clima de preparativos, pero bueno, tuvimos la oportunidad de charlar con algunos integrantes de organizaciones sociales que también están siendo están presentes acá y que están preparando, ya haciendo los preparativos, y quienes han sido la guía para el gobierno de la ciudad para la detección y la búsqueda. Digamos que el saber de las organizaciones ha sido muy importante acá para poder implementar el detectar acá en este barrio, ¿no? Bien, es muy importante, digo, para que la audiencia del barrio La Boca sepa que tiene que ir sí y solo sí tiene uno o más de los siguientes síntomas. Recordemos, fiebre mayor a 37.5, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, pérdida del gusto o pérdida del olfato. Si no, no hay que ir. Digo, para poder poner esa información que ha difundido la red de cooperación de La Boca. Sí, exactamente. Esos son los síntomas y la idea es que solamente se acerque gente con estos síntomas para evitar las aglomeraciones. Algo que últimamente en la ciudad de Buenos Aires parece ser demasiado común, te diría, sí. Lucas. Y la otra dificultad que ha aparecido es, hablando con los integrantes de las organizaciones y del Centro Social del Argerich, que es un centro social que funciona acá en el barrio chino, con Gabriel Heroles, nos decían que la articulación ha sido compleja. El primer día ha sido complejo realmente organizarse, poca presencia de personal del gobierno de la ciudad, las organizaciones y el comunero de acá, de la Comuna 4, han estado muy activos tratando de facilitar el contacto y la llegada a las zonas donde se tiene datos de que hay gente que podría tener COVID. Bien, bien. Recordemos, Ignacio Álvarez, presidente de la Comuna 4, tanto Comuna 4 como Comuna 8 son la excepción en la Ciudad de Buenos Aires porque ha ganado la comuna el peronismo. Ramiro, te agradecemos. Contanos a quién vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar a Natalia Quinto, que casualmente nos estaba explicando un poco cómo había sido el proceso de organización de estos 3 días de aplicación de este programa, el programa Detectar. Gracias, compañerazo. Ramiro Coelho, entonces, aquí en Gráfica. La escuchamos ahora a la querida Negra Quinto, de La Boca Resiste y Propone, de la Red de Cooperación de La Boca. Mi nombre es Natalia Quinto, formo parte de La Boca Resiste y Propone. Estos 3 días estuvimos participando junto con los trabajadores del CESAC, de los dos CESAC, el equipo de promotores de salud y las organizaciones que conforman la red de cooperación del barrio de La Boca, acompañando al programa Detectar. El balance es bueno, costó bastante organizarse. El primer día creemos que se podría haber hecho mucho mejor y tiene que ver con la falta de coordinación entre el Ministerio y el territorio. Nos costó coordinar la tarea. Ayer fue un día bastante mejor y hoy esperamos que sea el mejor día de los 3. La realidad es que hasta ayer se pudieron testear aproximadamente 60 personas. Creemos que el número es bajo, obviamente, y tiene que ver con esto, la falta de difusión previa, la falta de programación previa, y esperamos que en el resto de los barrios se haga con una mayor coordinación. Entrevistas, información, análisis. Todas las mañanas en La Gráfica. Punto de partida, con agenda propia. Manu Rivas, ¿tenemos mensajes? Sí, nos escribe, por ejemplo, Paulino César Martínez, que dice: buen comienzo de semana, hoy escuchándote desde Palermo. Te mando un fuerte abrazo, Lucas. Saludos para todos tus oyentes. Y yo, Paulino, ¿qué pasó? Para vos solo es el abrazo, Lucas. Bueno, así las cosas, ¿eh? Hincha de River, querido. ¿Qué querés con los hinchas de River? Saludos grandes, Paulino, querido. Se te extraña, hermano. Un dato solamente sobre los infectados de coronavirus. Ayer posteaba en el Twitter Axel Kicillof, que decía: en vísperas del Día de la Bandera, buen momento para que nazcan nuevas provincias. Bienvenidas, escucha Manu, estas provincias nuevas de la Argentina. A ver. Retiro, Flores, Balvanera, Lugano y Palermo. Es increíble porque es un graf de Canal América. Es muy fuerte. Que dice 13 de junio, total casos 30.295. Estamos hablando de Canal América, bueno, un canal que está operando. Recordemos, uno de los dueños es el señor Velocopit, dueño de Swiss Medical, ¿bien? De las prepagas. Tal cual. La cámara de las prepagas. ¿Qué te voy a decir? Bueno, los que mandan a hacer los test al Malbarán. Ah, también, sí. No, como sin pagar, además. Nunca pierden eso. Pero la perinola de ellos siempre toma todo, ¿viste? Hacen un ranking de los primeros 10 puestos. de coronavirus. Y ponen primero la provincia de Buenos Aires, porque ahí está Kicillof. Yeah. Te ponen provincia de Buenos Aires 12.561. Segundo, Retiro. Ah, una nueva, la provincia de Retiro. Una cosa de loco. Retiro, 2.747. Tercero, Flores. Cuarto, Chaco. Quinto, Barraca. Sexto, Balvanera. Séptimo, Villa Lugano. Chaco está entre Flores y Barraca. No, una cosa de loco. Estás en Canal América. Esto es periodismo, gente. Sí, periodismo de la República Argentina. Bueno, la cuestión es que los casos, la información es que primero está la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Esta es la información de ayer. Con 14.700 casos. La provincia de Buenos Aires con 13.196. Uh-huh. La provincia de Buenos Aires, 17 millones de personas. La ciudad, 3 millones. Dejémonos corta la bocha, ¿no? Dejémonos romper. ¿No? Encima te lo venden por buenas. Información es muy fuerte. Che, saludo grande a Nahuel Arrieta también, ¿eh? El conocido rapero, sí. Timmy O'Toole. Timmy O'Toole. Que lamentablemente se hizo el examen y dio positivo en coronavirus. Estamos hablando del brote propio de acá de Villa 2124, barrio Zabaleta, ¿no? Abrazo gigante. Y Paulino César Martínez dice, ja, ja, ja, Manu Rivas, me hiciste reír. Bueno, ahora lo hacemos bailar. A ver, ¿qué va a poner usted, Manu? Mirá, no te iba a decir cuánto dura porque no lo ibas a querer poner, pero en todo caso lo pisamos después. Es una milonga para Ernesto Che Guevara. Dale, porque vino. Como hoy se conmemora también el día de Martín Miguel de Güemes, se conmemora un 14 de junio de 1928, el nacimiento de Ernesto Guevara de la Serna. Y lo vamos a escuchar con... Estaba por poner los Solimareños, con una milonga guevarista. Sin embargo, digo, vamos a ponerlo al Saúl Huenchul. ¿Lo conoces? ¡Epa! Milonguero patagónico él, pero de verdadera vida campera. Y de esos gauchos milongueros del desierto y de la inmensidad de la pampa, ¿no? Hace esta milonga que se llama, ni más ni menos, Ernesto Guevara. Cuando su nombre entró a ser por socialista y obrero, centro de los noticieros, pero sin poderlo ver, la CIA empezó a correr y el yanqui clamó rencor porque un muchacho hacedor quería una patria más clara. Ese era Ernesto Guevara, cruz del mundo explotador. Cuando Cuba hizo fulgores, pensando en otra nación, alzó su revolución contra los gringos invasores. Cuando hubo que izar valores, luminoso como un astro, y como cortando rastro, lo vieron las lunas claras. Ese era Ernesto Guevara que acompañó a Fidel Castro, aquel que soñó un modelo de un subsistir más humano, más honesto y sin tirano sobre lo grande del suelo. A donde fuera el flagelo, algo no más que pasó. A donde el hombre creció sin que nadie lo explotara. Ese era Ernesto Guevara que el capital condenó. Aquel que al ver la justicia, si es que existe en nuestra vida, tan manoseada y sufrida por las grandes avaricias, como quien soñando inicia un cambio en bien de los más, salió a la calle nomás a enfrentar la idea vara. Ese era Ernesto Guevara que odiaron los mandamás. Aquel que dejó dormido alguna noche sus hijos y con el ideal fijo se marchó sin hacer ruido, sabiendo bien por sentido que el enemigo era fuerte. Por eso apostó a la suerte y al milagro cara a cara. Ese era Ernesto Guevara quien proclamó patria o muerte. Quien en la ONU dijera, a la tierra hay que entregarla, repartirla y moderarla bien entre gente obrera, porque ella es sin bandera del hombre que allí nació, quien su ideal no vendió jamás al poder burgués, ese era Guevara el Che, quien por los pobres murió. Aquel rostro juvenil que la selva boliviana encontró muchas mañanas de barba negra y fusil, aquel simple pastoril de la causa que bebió, del libre que incorporó, lleno de amor y de fe, ese era Guevara el Che, que el yanqui no arrodilló, aquel que nació en Rosario como algo que Dios destina y que estudió medicina en bien de los proletarios, aquel que vio necesario.